Muy buenas tardes, esto es Procultura Radio. ¿Y quiénes somos nosotras? Hola, muy buenas tardes, Isabel. Somos ellas y estamos contando con la presencia de él. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra audiencia para todos y todas. Espero que esta tarde la estén pasando bien como nosotros. Bueno, Sebastián, ¿y qué le podés decir a nuestra audiencia? ¿Cómo está el tiempo hoy? Esta tarde el cielo está cubierto. Gran parte del mediodía estaba lloviendo, algo de llovizna por algunos lugares. Por lo tanto, el tiempo ha refrescado bastante. A esta hora la temperatura aquí en Salta marca 20 grados. El cielo que sigue cubierto en algunos lugares con leves precipitaciones. Bueno, Sebastián, te cuento el tema de hoy, el principal. ¿Qué pasa con nuestras peatonales? ¿Qué le vamos a contar a nuestra audiencia? ¿Qué está haciendo el intendente por nuestra Salta? Y en espectáculos, Ro, ¿qué nos vas a contar? Y voy a contarles sobre el caso de una madre que pide a las autoridades de Disney que aparezcan personajes que tengan síndrome de Down. Bueno, y ahora en el ámbito universitario, Sebastián, ¿qué está pasando en la Universidad Nacional de Salta? Hoy tenemos una gran noticia, ya que precisamente hoy se cumplen las elecciones en algunos centros de la universidad. En este caso, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, hoy durante todo el día, elecciones. En las últimas horas de hoy, seguramente estaremos con los resultados. Bueno, y también le vamos a contar a nuestra audiencia que el presidente Evo Morales va a tener el doctor honoris causa. ¿Quién es el presidente Evo Morales? Es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que la semana que viene va a estar en la Universidad Nacional de Salta. Así es, este reconocimiento se va a cumplir la próxima semana, ya por habérselo declarado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Salta. Va a haber un acto de reconocimiento que se va a cumplir precisamente la próxima semana en la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, por favor, si quieren mandarnos mensajes al Facebook de nosotras, nosotras y él, aquí en Procultura Radio. Sebastián, ¿qué opinas de las peatonales? Para algunos, pongo de parte de nuestros oyentes, un desastre. Pero tenemos la opinión de todos nuestros oyentes, precisamente. No dejan de llegar los mensajes, también vía Twitter, vía Facebook y también al teléfono de nuestra emisora, al número 425-5252 y también, por supuesto, vía WhatsApp, está que arde. Bueno, sí, mira, acá nos escribe Ana del barrio Leopoldo Lugones, dice que es imposible ingresar. ¿Y qué hace el intendente? Destruye todo lo que hicieron los otros. Salta es colonial. ¿Y ahora qué está haciendo el intendente? Contale. Bueno, está remodelando la peatonal. Ya la obra ganadora está precisamente en pleno trabajo con esta remodelación. Pero allá al ver la primer cuadra casi terminada, no se puede transitar, pero las quejas de los vecinos no paran. Mira, acá está la directora de la Escuela Palacio, nos informa que ellos tienen problema a la entrada, que cuando llueve se mojan todo, los bancos, todo. ¿Qué pasa, señor intendente? ¿Por qué se destruye para volver a hacer? ¿Por qué no se arreglan las escuelas, los centros de salud? Mira, acá nos escribe Hugo, del barrio Ciudad del Milagro. Dice que hay dos calles que cuando llueve es imposible transitar. Se quejan nuestros oyentes y bueno, a propósito de esto, muchos dicen ¿por qué no se habrán hecho estas obras y no la peatonal? Se están quejando, pero bueno, parecía que hacía falta el cambio, pero no precisamente en estos momentos. ¿Qué le parece? Claro, no, por supuesto. Señor intendente Miguel, como te gusta que te llamen, si nos estás escuchando acá en Procultura, nosotras, las chicas de acá de Procultura, te decimos... Hay muchas cosas por hacer en Salta, hay muchas cosas por arreglar, hay muchas cosas por transformar, pero justamente la peatonal, sí, la peatonal estaba espectacular, con plantas, con bancos, con farolas, ¿sí? Hoy, ¿quién se está perjudicando? ¿Los comerciantes? ¿Los que circulan? ¿Para qué? ¿Quién se beneficia con todo esto? Sebastián, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a pedir, como lo están haciendo nuestros oyentes, seguramente van a determinar algo, seguramente se verán ya cuáles los cambios posibles establecidos que va a tomar el intendente. Mire, mire, señor intendente, yo le diría que visite la zona norte de la universidad, donde vivimos muchos estudiantes, trabajadores, profesionales, y necesitamos muchísimas obras. Mire, para nuestros oyentes que nos están reventando las líneas de con mensajes y con WhatsApp, todo lo demás, vamos a contarle algo lindo. Ro, ¿qué podés contarnos de esta mamá que pide una princesa Disney? Por supuesto, le pedimos a la gente que siga enviando hasta que Ro acá no se prepare y nos cuente. Por favor, sigan mandando. Vamos a hablar de las princesas Disney solo para distendernos un poquito, ¿sí? Y es como una buena noticia. Claro, ¿sí? Como para tomar fuerzas y después seguir peleando por esto que no nos gusta de Salta. Y si acá una madre pide a los estudios de Disney una princesa Down, la madre de una niña con síndrome inició una campaña a través de internet dirigida a los estudios de Disney. Una madre de Estados Unidos cuya hija tiene síndrome de Down lanzó una campaña a través de internet para que Disney incluya a personajes con este trastorno y otras discapacidades en sus películas infantiles. Una iniciativa que ya recabó más de 66.000 apoyos. ¿Qué te parece, Isabel? Tiene mi voto. Yo creo que cada niña que nace y cada niño que nace es un príncipe y una princesita en cada hogar. Que no se preocupe esa mamá, que su niña ya es una princesa dentro de su familia. Sí, y es una muy buena iniciativa. Sebastián, ¿cómo van las elecciones dentro de la Universidad Nacional de Salta? Ya tenemos el resultado con la lista ganadora, que precisamente hace prácticamente 5 minutos que han llegado ya los resultados. ¿Cuál es la lista definitiva ganadora para esta tarde allí en las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades? Es Franja Morada. Hace tiempo Franja Morada estuvo en el poder y otra vez volvió. Sí, recuerdo que el año pasado, a través del conflicto que hubo entre el decanato y el rectorado, el Centro de Estudiantes quedó en manos de la toma. ¿Qué hizo la toma? Todos en la universidad sabemos qué hizo la toma. Felicitaciones a Franja Morada, felicitaciones a los jóvenes que dejan parte de su tiempo para luchar por los derechos de los demás. A propósito de estas elecciones, solamente la diferencia fue muy escasa. De 20 votos solamente a favor de la lista ganadora, por detrás estuvo la lista actual, que precisamente está a cargo del Consejo Deliberante. Seguramente ya en los próximos días va a subir esta vez el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Felicitaciones a los chicos ganadores. Bueno, Sebastián, Ro, le decimos a nuestra audiencia que mañana seguimos con la discusión de las peatonales. Por favor, sigan mandando sus mensajes, sigan mandándonos notas, qué barrio necesita que la municipalidad se acerque, a las directoras de las escuelas que también nos enviaron mensajes. Todo esto vamos a leerlo mañana. Sí, entren a nuestra página de la radio de Procultura y ahí vamos a poner, ¿sí? Nosotros nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, junto a Sebastián y a Roxana. Sebastián, ¿querés decirle a la audiencia cómo va a estar el fin de semana? Para este fin de semana se prepara el tifo aquí en Salta, diríamos, acorde a nosotros. Buen pronóstico para este fin de semana, ya que la temperatura máxima va a superar los 30 grados. Va a llegar casi a los 35 grados, jornadas a pleno sol. ¿Qué le parece? Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. ¿Y Ro? Sí, muy buen clima para disfrutar este fin de semana, para salir, para pasear, para conocer valles calchaquíes, para ir a todos lados a donde en familia, disfrutar. Bueno, Ro, una chapita para nuestros oyentes, teatro, cine. Y les cuento que recientemente estuvo viniendo la obra Algunas mujeres a las que le caga la vida, es una obra realmente muy graciosa, a donde se puede ver actuar a Ximena Capristo, Miriam Lanzani, a Alejandro Fantino, entre otros, de los que realmente es muy graciosa la obra, muy recomendada para este fin de semana. Para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Ro. Y yo, como una chapita más, le digo a la gente que vaya Despacio Inca, que las entradas son accesibles, películas argentinas, a precios económicos para toda la familia. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere, en esto que es Procultura Radios. Chau. Goodbye.